Esto es la discoteca de Radio Nauta. Un programa para melómanos. Terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas. Bienvenidos a La Discoteca. El programa de hoy consiste en un recorrido caótico por la obra del guitarrista norteamericano Bill Frisell, tanto de sus discos como líder, como de sus trabajos como miembro de otras bandas de jazz y sus colaboraciones junto a cantautores. Intentaremos abarcar el mayor espectro posible de su discografía, alumbrando una de sus características más salientes, el eclecticismo. Lo que acabamos de escuchar es A Single Sky, canción que abre Strange Liberation, disco de 2004 del trompetista Dave Douglas, donde Bill Frisell toca la guitarra, en una banda compuesta por músicos relativamente jóvenes, como el trompetista y clarinetista Chris Potter y el bajista James Chinos. A continuación vamos a escuchar una versión de House of the Rising Sun, donde Frisell acompaña al trío compuesto por John Scofield, Steve Swallow y Bill Stewart. Luego, Sunday at the Hillcrest, interpretada por el Ginger Baker Trio, compuesto por el ex baterista de Cream, Frisell y Charlie Hayden en bajo. Por último, vamos con Bullfight, composición propia grabada en 1995 para musicalizar Go West, la película de 1925 de Buster Keaton. Thank you. Thank you. Continuamos con el programa dedicado a la obra del guitarrista Bill Frisell. A continuación vamos a escuchar cuatro temas. Primero, Resistor, de Rambler, el segundo álbum de Frisell como líder. Luego, la composición de McKinley Morganfield y Muddy Waters, I Can't Be Satisfied, adaptada por Frisell para su trabajo de 1993, Have a Little Faith. Seguimos con 9x9, del Paul Motian Quintet, que se completa con Frisell, Joe Lobaino, Ed Schuller y Jim Pepper. Se encuentra en el disco de 1983, The Story of Mariam. Cerramos el bloque con Small Hands, canción compuesta por el guitarrista para Second Sight, el segundo disco de Bass Desires, la banda del bajista Mark Johnson. Thank you. Thank you. La psicoteca, hasta las 3 de la mañana, por Radio Nauta. Si bien es principalmente un guitarrista de jazz, Bill Frisell también ha tocado junto a cantautores como Elvis Costello, Paul Simon o David Sylvian. A continuación vamos a escuchar a Frisell acompañando a tres cantautoras que abarcan géneros y tonos notablemente diferentes. Primero vamos con Wild Girl, el tema que abre Balm in Gilead, disco de 2009 de Ricky Lee Jones. Continuamos con You Can't Fail Me Now, del hasta ahora último trabajo de Bonnie Raitt, Slipstream. Cerramos con la versión de Marianne Faithfull de Yesterdays de Jerome Kern y Otto Harbach, incluida en su disco de 1987, Strange Weather. And all the things a child learns on their way. story. A lot of heartache, but not much glory. Love is the truth be told. Tomorrow you are 21 years old. I say happy birthday tomorrow to you. The only game in town. You can live your life with regret about the things you think you did wrong, people do, or over what someone would not give. Or you can be grateful when you open your eyes, the story you write, you live. Well, it's hard to be older and poor. I don't dig it that much anymore. But every day of my life, I'm so proud, so proud I became his wife. Because I got to raise Charlotte Rose. Charlotte's learning the only game in town. A wild girl. Speak up, say yes. This thing that makes you beautiful never comes out of a jar. Yeah. You are a beautiful girl. You're reaching out from your beautiful world. That is the daughter you are. Walk right in the real world. You bring it back down into the real world. I walk right up, the real world knows it. You bring it back down into the real world. I know that fan is moving air. I can see it in your hair. But I can't bear to breathe it in somehow. I'll rise and fall with you, 'cause you can't fail me now. I'll rise and fall with you, 'cause you can't fail me now. Sweet upon my mouth, and dark throws sparks against my house. The stain of love's a smudge upon my brow. But you see through me, and you can't fail me now. You see right through me, you can't fail me now. A bit off more than I can chew. It's something that I tend to do when fewer words are what we need and how. You bite my tongue, you can't fail me now. I ran in red, oh, that you can't fail me now. For today I'm dreaming of Radio Nauta, FM 106.3. Si bien en sus discos como líder, Frisell ha navegado principalmente entre la experimentación eléctrica y jugueteos con las raíces de la música norteamericana, en otras bandas ha trabajado texturas más suaves, propias de cierto jazz de la década de los 80s. A continuación vamos a escuchar dos exponentes claros. Primero, Kite Dance, del disco de Jan Garbarek, Pat's Prince, que posee un sonido distintivo del catálogo del sello SM durante la década de 1980. Luego, Ascent, del primer álbum como líder de Lyle Mays, tecladista del Pat Metheny Group. Thank you. Esto que está sonando es la psicoteca. La etapa más abiertamente avant-garde de Bill Frisell se encuentra durante el periodo de sus colaboraciones con el saxofonista John Zorn. De esa etapa vamos a escuchar Lotus Blossom, grabada junto a Zorn y el trombonista George Lewis para el disco de 1988, News for Lulu. Luego, Someone in My Backyard, del disco de Frisell de 1989, Is That You, una de sus obras más experimentales, en la cual tocan compañeros de Naked City, como Wayne Horvitz y Joey Baron. Cerramos el bloque con justamente una canción de Naked City, el conjunto liderado por Zorn entre 1989 y 1993. El tema se encuentra en Radio, el último álbum del quinteto, y se llama Bone Orchard. Thank you. Ecos de una ciudad sonora. Aniquilar implica guerra. La única respuesta posible. Se aplicó un plan de guerra. Radio Nauta, FM 106.3. Continuamos en la discoteca de Radionauta en un recorrido por la obra ecléctica del guitarrista Bill Frisell. En este bloque aparecen facetas muy diversas de su persona artística. Primero vamos a escuchar Good Old People, canción que se encuentra en el disco de 2003 de Intercontinentals, uno de sus trabajos más variados. Luego vamos con My Little Suit Shoes, en versión junto al pianista Fred Hirsch, grabada para el disco de standards a dúo Songs We Know, de 1998, y con This House Is Empty Now, de Costello y Bacharach, disponible en el disco The Sweet Sponge, donde Frisell versiona las canciones que la dupla había grabado el año anterior en el disco Painted From Memory. Cerramos con Now What, composición del bajista Scott Colley, grabada para su disco de 2010 Empire, donde es acompañado por Frisell, el trompetista Ralph Alessi y el baterista Brian Blade. Thank you. Thank you. Nos acercamos al final de este programa de La Ciscoteca, dedicado al guitarrista Bill Frisell. Vamos a escuchar cuatro canciones más. Primero vamos con un tema de su disco de 2013, Big Sur, llamado A Beautiful View, donde aparece tangencialmente el interés de Frisell por la música folclórica de Estados Unidos. Seguimos con Pleased to Meet You, del álbum Gone Just Like a Train. Luego con Throughout, composición propia grabada en esta oportunidad junto a Jim Hall, para el trabajo a dúo Hemispheres. Cerramos el bloque con Mr. Memory, canción que se encuentra en Nashville, álbum donde Frisell explora más abiertamente la música norteamericana de raíces. Thank you. Thank you. ¿Querés escuchar un poco de música y arrancarte la peluca? Sintonizar la psicoteca. Dale, escuchalo. Cerramos este programa de la psicoteca dedicado a la obra del guitarrista norteamericano Bill Frisell con dos temas. Primero, Later That Evening, canción del bajista Eberhard Weber, grabada para su disco de 1982 del mismo nombre. Por último, vamos a escuchar My Man's Gone Now, composición de los Gershwin, que Frisell grabó en su trabajo Ghost Town del año 2000. Se trata de un disco curioso en su discografía, tanto por el hecho de que en él Frisell interpreta todos los instrumentos, como por su inusual oscuridad. Hasta la próxima. Thank you.